Refréscate con Helves en verano. Señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en verano, el programa Magazine Estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy es martes 27 de julio y vamos a tener los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 37 grados de máxima y los 21 de mínima. Te voy a contar lo que tenemos para ti en este magazine de hoy. Continuamos con nuestra edición de verano de este magazine, Helves en verano, con más contenidos, colaboraciones y secciones. Hoy vuelve con nosotros Almudena González, compañera periodista y enamorada de la Sierra Norte de Sevilla, que nos hablará de los beneficios de pasar nuestras vacaciones en los pueblos de la sierra. A continuación, las ofertas de última hora con nuestra compañera Marisa de la agencia de viajes Marisa Travel, que nos traerá una selección de destinos para darnos una escapada en estas vacaciones. Ya en la segunda hora nos adentraremos, como cada martes y también los jueves, en las cocinas de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Hoy hablaremos con Manu del Rinconcito del Puerto. Y por último, conectaremos con el grupo que hoy participa en el viaje a la playa organizado por nuestro ayuntamiento para conocer su destino y las muchas ganas de playa que hay en nuestro municipio. Todo eso y mucho más, ya sabes, a través de la 88.6 FM y de nuestra web. Refréscate con Helves en verano. Bueno, ya sabes que en nuestra web puedes encontrar los podcasts de los programas, de los programas diarios, lógicamente, y además también puedes escucharnos, vayas donde vayas, gracias a la escucha online. Bien, te voy a contar diferentes cositas. Bueno, resulta de que Helves no va a celebrar su feria al no poder garantizarse el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, y esto era algo que ya estábamos esperando. Helves tampoco celebrará su feria 2021 debido a la imposibilidad de asegurar todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. De esta manera, el equipo de gobierno hace extensivo a esta edición del primer acuerdo de la Junta de Portavoces por los grupos políticos de la corporación local, en el que se consensuaba suspender la feria mientras que no se pudiera garantizar las medidas de distanciamiento, aforo o seguridad. Por su parte, la Delegación de Fiestas y Eventos, lamentando la situación actual que atravesamos, trabaja desde hace semanas en una programación alternativa centrada en actividades que puedan celebrarse dentro de la normativa COVID marcada por las autoridades. Y es que lamentan profundamente no poder celebrar esta semana grande de nuestro municipio, la del encuentro, lo que es la semana de Helves, pero la salud debe prevalecer siempre como primera opción. Esto lo dice el delegado de fiestas, Rafael García Villa. Nosotros nos lo adelantó aquí la alcaldesa de Helves hace unas semanas, en las que charlábamos con ella, y nos comentaba, bueno, pues las cuestiones que son, bueno, que es imposible celebrar una feria y garantizar el distanciamiento social y todo esto en la Semana Grande de nuestro municipio, por lo tanto era lógico que se cancelara. Cosa, el Ayuntamiento de Helves ha realizado en estos días un reparto de kits de semillas en colaboración con una iniciativa de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, y cada kit cuenta con variedades de semillas locales adaptadas a las condiciones de nuestra comunidad autónoma. El reparto de estas semillas cumple un doble objetivo: por un lado, facilitar material vegetal adecuado para mejorar las prácticas ecológicas de los huertos, y por otro, fomentar que dichos huertos contribuyan a la preservación de la biodiversidad cultivada el cultivo tradicional mediante cultivo, conservación e intercambio de estas variedades. El reparto se ha realizado en ambas localizaciones de nuestros huertos sociales locales, los ubicados en el Parque del Pandero y también en el Parque de los Naranjos. Y bueno, del mal sabor de boca de no tener feria, lógicamente, y de las semillas, vamos a hablar también de cuáles son las playas favoritas de los sevillanos. Por ejemplo, una de las que más les gusta a los sevillanos es La Antilla, en Huelva. Pertenece al municipio onubense de Lepe, y La Antilla se encuentra a tan solo 109 kilómetros de Sevilla. Los amantes del agua helada tienen aquí su fantasía. Además, su playa cuenta con numerosos chiringuitos, los que puede disfrutar también de tomarse una cervecita al cobijo de también de unas gambas de Huelva. Para los que no les gusta retozar en la arena, la cultura se deja ver en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que es un precioso templo en el que rezar ahora que no viene nada mal. Otra de las playas favoritas de los sevillanos es el Portil, Huelva. Aunque nuestra compañera Marisa nos va a hablar de ofertas de última hora y nuestra compañera Almudena González nos va a llevar a la sierra, pero también hay que saber cuáles son las playas que más demandamos los sevillanos. Entre los aguas, el Portil y Nuevo Portil son dos núcleos urbanos que se encuentran en la provincia de Huelva, a poco más de 90 kilómetros de la capital hispalense. Este oasis costero tiene todo lo necesario para disfrutar de unas buenas vacaciones o tan solo ir a pasar el día. Para los amantes de la naturaleza, el Portil cuenta con una reserva natural, que es la laguna. Es una zona en la que poder pensar en silencio a la sombra de los árboles. Es una maravilla el Portil, ¿eh? Otra de las playas favoritas de los sevillanos es Punta Umbría, y es que Huelva, la verdad es que es una de las zonas maravillosas, y la de Punta Umbría es una de las zonas más ambientadas de la costa onubense. Su playa es de las más amplias de Huelva y su oferta gastronómica no dejará indiferente a nadie. Otra, Mazagón, también en Huelva, y es que la soledad de sus playas y el silencio que transmiten son algo mágico. Los accesos en algunos puntos son difíciles pero necesarios de visitar. Respaldados por grandes acantilados, los bañistas podrán ser felices junto al mar. Además, entre las dunas y la vera de Batarascañas, la Venta Pillín es un oasis culinario que se quedará en el alma por siempre. Ya sabes, Mazagón es otra opción. Como no, por supuesto, una de las playas favoritas de los sevillanos es Matalascañas, en Huelva. Es la playa más famosa por su cercanía con Sevilla. Más de una veintena de chiringuitos alargan a los viandantes de su infinito paseo marítimo. Matalascañas regala un buen ambiente, gastronomía de calidad, a precios muy asequibles y un entorno urbano que te vuelve a regalar esas ganas de vivir que se extraviaron, a ver si lo digo visto bien, que se extraviaron en el último año. Más playas, por ejemplo, nos vamos a Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. El que no haya ido a la gaditana Sanlúcar de Barrameda al menos una vez en su vida no tiene perdón. El pueblo saluda a sus visitantes en la Plaza del Cabildo, un lugar perfecto para perderse entre finos, papas aliñadas y tortillas de camarones. También Chipiona es otro de esos destinos preferidos de los sevillanos. Majestuosas playas las que regala Chipiona a sus visitantes. Aún así, este pueblo situado en la provincia de Cádiz cuenta con numerosas opciones para el día a día. El puerto de Santa María también es otra de las playas favoritas de los sevillanos. Con la tristeza de no poder ir nunca más al bar brillante del puerto de Santa María, es la localidad gaditana que concentra todo lo que se necesita para ser feliz. Y por último te hablo de Chiclana, que un día en Chiclana debe empezar saludando a los presentes en la Plaza Mayor. Más tarde, cuando las horas del arquillo del reloj marquen las 12 del mediodía, la playa espera con unos chiringuitos deseosos de servir una cerveza helada. La Barrosa es, sin lugar a duda, la zona perfecta para disfrutar de la vida costera. Bueno, tengo una más, la playa de Tarifa, y es que entre cometas y deportes acuáticos, Tarifa es otro de los rincones gaditanos más famosos para los sevillanos. Estas son las 10 playas que más nos gustan a los sevillanos, y desde luego, te voy a decir una cosa, las conozco todas, y son todas una maravilla. Vamos a arrancar con algo de música después de todo esto que te he contado. Vamos a escuchar algo de música y enseguida nos vamos, fíjate, de la playa a la Sierra Norte. musical ha unido a Eduard Maya, que se nota muchísimo el estilo, Dimitri Vegas, Like Mike y Timmy Trumpet, en una maravillosa canción fresca, veraniega. Se llama Feel Your Love y es una canción maravillosa. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la Sierra Norte de Sevilla, una joya que tenemos en nuestra provincia, con sitios y rincones espectaculares, ¿eh? ¿Y quién es una de esas personas que conocen al dedillo cada uno de esos rincones? Nuestra compañera Almudena González. Almu, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, nos dejaste tan encantados la semana pasada que hemos dicho, sí, vamos a hacerlo una segunda vez porque nos hemos quedado incluso cortos con hablando de la Sierra Norte de Sevilla. Claro que sí, la semana pasada hicimos una pequeña presentación de la comarca y creo que a muchos les gustaría si tuvieran la oportunidad de escucharlo y vamos a adentrarnos un poquito más en esa Sierra Norte y en el verano. Me parece genial. Porque hoy, bueno, como bien dices tú, la semana pasada fue un poco generalista, hablamos de algunos sitios concretos, sobre todo de lo bonito, ¿no? Que vayas donde vayas en la Sierra Norte te vas a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Pero hoy vamos a irnos a los sitios específicos, ¿no? Lo más llamativo, ¿no? De la Sierra Norte. Hoy vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer, que el otro día dimos una pincelada, pero ni te imaginas las actividades que se pueden realizar aquí en este verano. Dónde comer, porque hay que reponer fuerza. Y bueno, ¿y dónde dormir? Los sitios más peculiares de la sierra. Pues escúchame, cuando tú quieras, vámonos, venga. A ver, cuéntame. Muy bien, Isra, pues la semana pasada hablamos de que aquí se podía hacer senderismo, pasear a caballo, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer en la Sierra Norte, como por ejemplo, tiro con arco, paintball, se puede también hacer kayak, astroturismo. En fin, yoga al aire libre, las posibilidades son infinitas. Esto del astroturismo, lo estuvimos hablando, los cielos de la sierra son espectaculares, maravillosos, impresionantes. Y desde luego pasar una noche mirando para arriba es algo espectacular. Es que se puede hacer tantas cosas en la Sierra Norte, como bien ha dicho nuestra compañera Almudena, kayak y el entorno maravilloso para hacer el kayak. El senderismo y encontramos unos rincones espectaculares. Vamos a irnos, en vez de hablar generalista, Almu, que tiene todos los datos, vamos a irnos a lo específico. Pues sí, mira, si te parece, Isra, vamos a darle a los oyentes una pincelada y unas indicaciones para que ellos puedan contratar actividades desde Helve, para que ellos se vengan ya con las cosas contratadas. La organizada. Muy bien. Exactamente. Y puedan conocer desde allí la gran oferta de actividades que se presentan aquí en la Sierra Norte para toda la familia. Venga, pues vamos a empezar, venga. Pues mira, voy a hablar de lo que son 5 oficinas de turismo. Una son unas oficinas de turismo locales y otra pues son empresas que se dedican al turismo, pero que conocen al dedillo, como bien dice, lo que es la sierra y lo que se puede ofrecer. La primera sería en Constantina. Hablamos de viajes Sierra Sol. Pues aquí también nos ofrecen senderismo, astroturismo, senderismo nocturno, rutas gastronómicas, rutas culturales, tour natures, que con poner en Google Tour Puebla, bueno, tour natures de Cerro Hierro, exactamente, y tourpuebla.es, pues es otra web que también está bastante completa, y aquí se ofrecen las actividades muy pintorescas, como hablábamos el kayak, incluso vuelos de paramotor, wow. En el pantano de José Torán, en la presa de Pantano José Torán. Ajá. Si queremos irnos para otro pueblo que no mencionamos la otra mañana, pues como el Pedroso, por ejemplo, que también tiene una gran oferta turística, pues está la Oficina de Turismo Sierra Norte de Sevilla. Sí. Y si queremos explorar otro mundo de la Sierra Norte, que es lo que nos conecta a la Ruta de la Plata, que teníamos hablando del Real de la Jara, el Madén de la Plata, ahí podríamos encontrar AMG Servicios Turísticos, que aquí se ofrece, pues ya les digo, desde yoga al aire libre, senderismo, pero actividades que realmente merece la pena realizar, incluso ofrecen la posibilidad de hacerlo en familia. Ajá, qué chulo. El yoga al aire libre tiene que molar bastante, ¿eh? Pues sí, y si estás viendo un atardecer único en Sierra Morena, pues... tiene que valer el doble. Totalmente, ¿eh? De acuerdo. Que es muy chulo hacer yoga al aire libre y en la sierra, que es una maravilla. Pues sí, quien busque acción, pues ya sabemos, puede incluso hacer cursos de paramotor, paintball, escalada. Qué chulo. ¿Qué más hay en la Sierra Norte? Pues mira, si te parece, hablamos de sitios donde reponer fuerza. Vale. Mira, en Constantina. Sí. En Constantina, que es mi rincón, como tú ya sabes, pues podemos encontrar restaurantes y bares de tapas que cualquiera merece la pena, claro. Pues, por ejemplo, Alimás, Cambio de Tercio, La Toscana. Aquí se puede degustar desde tapas típicas a platos más elaborados y más pintorescos, ¿no? Que venga buscando el visitante. Oye, pero ahí en la Sierra Norte, por ejemplo, tú sabes que hay paladares que son muy exquisitos. En la Sierra Norte hay... Comer se come estupendamente, pero tipo de estos de restaurantes así, tú sabes, cocina creación, ¿sea alguien arriesgado montar un restaurante así llamativo? Pues bueno, en la Sierra Norte hay también esos restaurantes pintorescos. Por ejemplo, aquí destacamos Alimar, que intenta un poco innovar, no dejando de lado la tradición, pero sí se intenta innovar. Es verdad que por regla general... nuestros restaurantes se ciñen, que no es poco, a vender la gran oferta que ya teníamos desde aquí, desde la fiesta. Sí. Bueno, y además la gastronomía en la sierra, que se come estupendamente en la sierra, que eso es indudable e indiscutible. Pero eso que no me... A ver, que tú sabes que son restaurantes a lo mejor hechos para un sector de la población muy concreta y además para sitios que tengan mucha población. Y no sé si hay alguien, pero a mí me encantaría, alguien así revolucionario que le llame la atención y monte pues ese tipo de restaurante también, ¿no? Y utilizando los sabores de la sierra, pues innovar con cosas nuevas. En Castalla podríamos destacar en esa línea el restaurante Vista Alegre. También busca una manera diferente de contar lo mismo, ¿no? Que es la tradición y la cultura gastronómica de la comarca. Bueno, desde luego, restaurantes por comer en la sierra. Eso es. También tenemos bares muy peculiares, como por ejemplo, se podría destacar Bar La Mina, que está junto al Monumento Natural del Cerro Hierro, que ya comentamos la otra semana. Aquí se puede disfrutar de una cocina familiar, tradicional y en un entorno único. La verdad, quien busque un sitio familiar y al aire libre para pasar una cena o un almuerzo, pues se tiene que dar prisa porque siempre está lleno. Estas cosas pasan, ¿eh? Es cierto. Hay ciertos bares que cogen una fama maravillosa y que para encontrar sitio para comer en el no es nada fácil. Sí, yo creo que este bar es tan sencillo y tan familiar que realmente destaca por eso. Es como, claro, como si tú comieras en la cocina de tu abuela. Qué bueno, qué arte. ¿Qué más hay? Pues si te parece, una vez que ya hemos comido, hemos realizado nuestras actividades físicas o de relax, como cada uno quiera buscar, pues vamos a hablar un poquito de dónde dormir. Vale, perfecto. Los alojamientos también en la Sierra Norte, ojo, porque hay hoteles, villas turísticas, casas para alquilar, ¿no? Casas de estas, rural, no me salía el nombre. O sea que podemos, que hay una oferta grande para quedarnos a dormir. ¿Qué hay por ahí, Almudena, para sitios así que nos llamen la atención? Pues mira, vamos a empezar por la Puebla de los Infantes. Vale. Que no suena mucho, pero realmente también es un pueblo bellísimo, que es donde es la puerta al parque natural, está entre el parque natural y la vega. Ajá. Pues aquí podríamos destacar Casa Rural El Pinar, Casa Rural Bellas Vistas, que ya su nombre pues da un poquito de pista, o incluso la Posada del Infante, si buscamos algo más peculiar y más señalado dentro del núcleo urbano. Otro pueblo que se nos ocurre, por ejemplo, el Real de la Jara, junto a la Vía de la Plata. Muy bonito. Pues sí, es un pueblecito muy pequeño, vamos, pequeño, de 1.700 habitantes aproximadamente, pero sin duda tiene un patrimonio artístico y cultural bastante envidiable. ¿Aquí dónde podríamos dormir? Pues en Casa Rural Villamada, en la Casa Real o en el Hostal La Encina. si nos vamos a su vecino pueblo de Almadén de la Plata. Pues, ¿dónde nos podríamos quedar a dormir? En el Romeral, la Salteneja o Casa Concha. Uh-huh. Y ya para terminar este resumen, ¿dónde dormir las noches? ¿Qué pueblo crees que te voy a dar una cita? Pues Constantina, me imagino. Pues sí, en Constantina pues se puede encontrar, bueno, igual que en la comarca, ¿no? Una gran oferta de casas rurales que pueden pasar desde la casita típica del pueblo hasta dormir en un edificio con siglos de historia, como puede ser el alojamiento Los Pozos de la Nieve. Aquí es un edificio reformado y distinguido incluso por instituciones europeas que ha convertido lo que era por Los Pozos de la Nieve, digamos que era una fábrica de hielo. Ajá. Una fábrica de hielo natural. Wow. Hace siglos incluso está datado que este hielo que se produce aquí de forma natural, bueno, ya no tanto porque, bueno, es verdad que ya tenemos unos climas más suaves, pues se trasladaba a Sevilla, a los mismos Reales Alcázares, en verano. O sea, que imagina la habilidad de producir este hielo y de trasladarlo de noche hasta Sevilla por caminos rurales y a caballo, claro. Madre mía, pues una ardua tarea. Oye, por cierto, yo no sé si sigue el alojamiento del Batán de las Monjas funcionando. Sí. ¿Sigue? Además, es una gran demanda en verano, porque está nuestra vecina localidad de San Nicolás, junto a la playita de San Nicolás que ya comentamos la otra semana, y ofrece alojamiento y ofrece también pues lo que son servicios de restauración y demás. Claro. Eso está en plena naturaleza. Sí. Que también es un sitio para tomar nota. Qué cosa más bonita. ¿Tú con qué te quedarías en Almudena? Te lo pregunto por segunda vez. ¿Con qué parte? Aparte del Cerro del Hierro. Aparte del Cerro del Hierro. Sí. Bueno, yo me quedaría con el Castillo de Constantina, que es un sitio donde ir a reiniciar. Como cuando dices, sí, estoy muy saturado, necesito empezar de nuevo. Pues ahí, entre siglos de historias y unas vistas espectaculares de lo que es Constantina y de la comarca incluso, puedes empezar de nuevo y pasear por lo que es su plaza de armas, su mirador. Me encanta. Oye, y toda esta información que tú nos has contado, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y se está pensando, oye, yo quiero conocer todo eso, quiero ver, hacerme una rutita, que ojo, a la sierra norte de Sevilla se va y se viene en un mismo día, ¿eh? Que cualquier día podemos ir a comer a cualquiera de estos bares o hacer cualquiera de estas experiencias sin tenernos que quedar a dormir. Ojo, que si ya nos quedamos a dormir, pues sería una maravilla, ¿no? Sí, en donde sea, claro que sí. ¿Hay algún sitio que aglutine toda la información o la máxima información posible sobre todas estas actividades de la Sierra Norte de Sevilla, Almudena? Pues mira, la Junta de Andalucía sí proporciona dentro de su página turismo.org un apartado a lo que es la Sierra Norte. Después se publican numerosos artículos, como por ejemplo en ABC, se publican muchos artículos que van en esta idea, ¿no? En guiar rutas, visitas y demás, para que la gente que no conozca la comarca pueda venir, conocerla un día y volver a casa por la noche. Nos reímos de lo del ABC, pero porque estos reportajes los firma nuestra compañera Almudena, vamos, con quien estamos hablando. Y algunos sí. Sí. Otro magnífico compañero que también conoce la comarca igual que yo. Oye, Almudena, pero tú, por ejemplo, ¿quieres fomentar un poco que si alguien está pensando también comprarse una segunda vivienda, que sea en la Sierra Norte, ¿no? Sí, yo, bueno, incluso me atrevería, la semana pasada me atreví a animar a segundas viviendas, pero es que hoy me puedo animar a que la gente se mude aquí a vivir. Bueno, desde luego. Dime. Es cierto que pensamos en la sierra como algo desconectado, ¿no? Y es verdad que, bueno, que evidentemente no estamos igual desconectados a la capital como, por ejemplo, esta Helve, ¿no? Que tiene un autobús cada 5 minutos o cada cuarto de hora. Pero nosotros tenemos también aquí una gran calidad de servicio. Contamos con hospitales, con escuelas de idiomas públicas, lo que son institutos, bachillerato, incluso ciclos formativos. Una familia que quiera venirse aquí a vivir, es que yo no encuentro algo que no tenga en la ciudad. O sea, algo que le falte. Evidentemente, transporte y coberturas y demás, todo esto se está afianzando y se están gestionando muchas mejoras. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, alguien que viva en una punta de Sevilla y tenga su trabajo en la otra, es que tarda lo mismo en llegar a Sevilla que tardo yo desde aquí de Constantina. Prácticamente, que es lo peor, muchas veces creemos que por vivir en la capital o en un sitio que tengan todas las infraestructuras, pues parece como que lo demás no tiene esas cosas, ¿no? Y si te acercas y ves las cosas de verdad, o tardas realmente una hora en llegar a trabajar cada día, ahí te das cuenta de que quizás el pensamiento hay que cambiarlo un poco. Bueno, Almudena, yo te digo una cosa, a mí me encanta que seas una enamorada de la Sierra Norte, yo soy un enamorado de la Sierra Norte. A mí me encantaría, vamos, yo soy del que en el momento que pueda tener una segunda vivienda, desde luego no me lo plantearé, ¿eh? A mí me encantaría poder, porque aparte de todo eso es la calidad de vida tan grande que encuentras en la Sierra Norte de Sevilla. Y la libertad también, ¿no? A la hora de tener familia, es que por el mismo precio aquí puedes optar a una casa grande, con patio, con espacio. Claro, exactamente. Los niños se crían en libertad, tienen... Vamos, no quiero decir que en ciudad no se cree en libertad, ¿verdad? Que luego todo se malinterpreta. No, pero te entendemos perfectamente, claro, es muy diferente. Aquí un niño puede salir solo a jugar a la calle o a irse a otro barrio porque sabe que la familia del otro barrio sabe de quién es. Pues evidentemente eso no surge igual en las ciudades. Y otra cosa, se vive más conectado a la naturaleza. Y eso, sí. Y eso te voy a decir una cosa, eso sí que no tiene precio, Almudena. En una ciudad... En una ciudad al final estás con la polución, con tal, con cual, con esto y con lo otro, coches para arriba, coches para abajo. Sin embargo, en plena naturaleza, bueno, los valores son muy diferentes. Así que tu recomendación nos la apuntamos, seguro que hay muchísima gente pensando lo mismo, que, jolín, pues ese sería un sitio. Y además, con lo que hemos vivido de la pandemia, te voy a decir una cosa, todavía incluso más creo yo que se lo puede pensar la gente lo de irse a vivir a la Sierra Norte de Sevilla. Sí, las prioridades desde luego nos han cambiado. Yo creo que bueno, que de eso tendríamos que tomar nota y saber cómo queremos vivir de aquí en adelante. Claro, ni más ni menos. Estoy totalmente de acuerdo. Almudena, ha sido un placer. Jolín. Nada, a vosotros siempre por darme un espacio. No, pero es que ya para septiembre también te daremos más espacio, o sea que seguiremos charlando y mucho. Claro que sí, en otoño se abre otra nueva Sierra Norte. Oh, pues estaremos muy atentos a ti. Un abrazo enorme, Almudena, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Feliz verano. Gracias, igualmente. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Bueno, qué maravilla, la Sierra Norte de Sevilla es una joya que tenemos que conocer más, disfrutar más e incluso, como bien dice Almudena, comprarnos una casa allí e irnos a disfrutar de la Sierra Norte. Vamos a escuchar un poco de música, enseguida nos vamos con Marisa y las ofertas de última hora. Aquí me tiene abandonado, bebiéndote. que hay ganas de estar en un bar petado de gente, disfrutando de buena música, de una buena caña, de los amigos y de la vida. A ver cuánto tarda esto en llegar. En fin, lo que vamos a hacer ya directamente es irnos con nuestra compañera Marisa, que nos trae las ofertas de última hora. Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Vamos a saludar a Marisa, que ya está por ahí preparada. Marisa, bienvenida. Bienvenida. Ay, gracias, cariño. Bienvenida yo. Bien, sí, bien. Divina. ¿Cómo se nota que es el último día antes de las vacaciones, eh? Eso será la tuya, la mía, ¿no? No, no, no. Las mías hasta el viernes, ¿no? Digo, de la sección de hoy. Bueno, me imagino que por ser el último día de estas ofertas de última hora contigo, Marisa, ¿habremos encontrado cosas o todavía esto es muy difícil de encontrar las ofertas? Sí, tenemos cositas además muy interesantes. A ver, ¿qué tienes por ahí? Vamos, yo lo veo bastante interesante para lo que hay en el mercado, ¿vale? Que es importante la puntualización, ¿eh? Sí, además tú sabes que yo soy de las que puntualizan. Cuéntame, okay, cuéntame. Ante todo, muchas gracias. Se está dando, no es que haya eso, pero alguna que otra habitación sí está saliendo. Bien. Y sobre todo el Hotel Las Palmeras, y me han dicho que se lo han pasado muy bien este fin de semana. Hotel Las Palmeras. Y el fin de semana pasado, que estaba a 2.47, ¿te acuerdas de aquel pedazo de oferta? Sí. ¿Un sí? Vale. Que además llevaba niños gratis. Vale, pues este fin de semana también vamos otra vez. Vamos otra vez a este fin de semana. Y este fin de semana está claro que estamos a finales de julio, principio de agosto, y va a estar en 2.98. Madre mía. Ya, yo creo que ya lo que estoy sacando para los fines de semana es imposible. Porque eso es lo que hay en mayo, junio. Es decir, estamos hablando de un 4 estrellas, pie de playa. Uh-huh. En Fuengirola, 2.98. Está muy bien. 2.98 con un niño gratis, pensión completa. Con bebida, ¿eh? Uh-huh. Vale, esto vamos a seguir ahí. Pero sabemos que a la gente de esta zona le encanta irse a ese hotel Mazagón que tenemos en Mazagón. Claro. Mejor dicho. Vale, pues os traigo esta semana. Traigo las últimas plazas que va a haber en agosto en el Mazagón, de última hora. Voy a dar los precios más que nada, es decir, que empezaríamos desde el 28, que son 6 días, 5 noches, del 28 al 2 de agosto, del 2 al 7, del 8 al 14, del 14 al 19 de agosto, uh-huh. Del 23 al 29. Ahí ya empezaría a bajar un poco, ¿vale? Pero vamos a irnos hasta el 19 de agosto. Vale. El 19 de agosto, que sabemos que son 6 días. ¿Sí? Son 6 días, 5 noches. Uh-huh. Vale. Esto, 2 adultos, en todo incluido, con un niño, yo a verano total, se lo voy a ofrecer a mí 275 euros. Muy bien, pues está muy bien. Repite los datos. Vamos. Durante el mes de agosto hay una fecha concreta. Seis días, cinco noches. Sí. En todo incluido. Sí. Con un niño. Uh-huh. Incluido. Sí. Va a salir a 1.275 euros. Pues está muy bien. En el Hotel Mazagón, vale. El 4 estrellas Mazagón, el que está con los toboganes, el que todos piden lo mismo, tobogán, barco pirata. Es verdad. El turismo familiar es así. Ya, por eso quieren estar tranquilos con los niños, y entonces yo os digo que ahora mismo con un niño están 1.275. Vale, está muy bien, muy, pero que muy bien de precio además. Os puedo decir que ha habido ofertas por ahí, con esta misma considerando, está en torno a los 1.500, 1.600. Es que eso... No te voy a decir una cosa. Bueno, eso hay que, cuando se te llame, hay que decir lo del verano total para entrar esta... Hombre, esta se debería, porque hay que hacer... Hombre, aquí no lo estamos currando, Isla. Claro. Tú también. Totalmente de acuerdo, Marisa. Totalmente de acuerdo. Bien. Vale. Vale, eso es, ahora lo diremos, la manera de llamar a nuestra compañera Marisa y a su agencia de viajes, Marisa Travel, y diciendo simplemente, Marisa, verano total, que me he querido a Mazagón, y te entra ese precio. Totalmente. Así que está muy bien. Vale, ¿qué más hay por ahí, Marisa? Mira, podemos ir a Torremolino, que aquí la gente también le gusta mucho irse a Torremolino. Tenemos el Hotel Natalie de Tres Estrellitas, que está en el centro de Torremolino, que es muy fácil acceso, que nos podemos ir del 4 al 8, es decir... Es de 5 días, 4 noches. Uh-huh. ¿Es lo que quizás se está demandando más, Marisa? Lo de 4 noches, 5 días. Sí, se está demandando, pero claro, por el tema de los precios. Claro. Está claro que se está demandando por el tema de los precios. Es que es normal. Sí, yo también lo veo normal. Pero vale, te puedes ir a ese hotelito 5 días, 4 noches. Y te va a salir... Pues te va a salir por unos 560 euros en pensión completa. Es que ya... Más barato imposible. Claro, si una semana te está costando en la playa en un apartamento, te está costando en torno a los 500, 600 euros. Como mínimo, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y ahora sí. Come, duerme, come todos los días. Que al final tienes que hacer en un apartamento una compra y tienes que comer. Mucha gente es que tira el apartamento porque sale más barato que un hotel, por ejemplo, con todo incluido. Y es cierto, lógicamente, pero nadie le... una pensión completa, ¿no? Claro, pero nadie le suma al apartamento que tienes que hacer una compra, lógicamente. Y al fin de cuentas, estás en la calle y si el hecho del niño, ¿cómo se llama? El refresco, el helado, el no sé qué, al final... Es un mineral. Claro. Esto es lo que cuando hacemos la suma, cuando hacemos el presupuesto para verano, es lo que no se cuenta. No es que me sale el hotel en 500 euros y el apartamento me sale en... Pero cariño, Lisa, esto es lo mismo, es decir, y perdona que te interrumpa, pero esto es lo mismo de cuando decimos, ¡ay, he encontrado un vuelo baratísimo por 30 euros! ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sí. Pero espera, perdona, que ya hay que, si quieres llevar una maleta, tiene que incluirla. A ver, es que la maleta de mano y da vale dinero. Sí. Ya, vale dinero. Ahora quieres incluir no sé cuánto. Pues sí, fíjate, que estamos viendo vuelos baratos. La última vez que yo cogí vuelo, Marisa, que fue justo antes de la pandemia, me cobraban, agárrate a esto, por estar sentado al lado de la persona con la que iba. O sea... No, agarra esto, no. Es que es así. Esto es muy heavy. O sea... Sí. Y además, espera, que te lo voy a decir. Va desde una media de 4 euros hasta 20 y tantos euros. Sí. Se puede cobrar por un asiento. Dependiendo en la zona del avión que quieras ir sentado. O sea, que hasta eso están ya cobrándolo. Sobre todo, por ejemplo, Ryanair. No estamos pero la última. Hay una última. A ver. AVE. AVE. ¿Qué está haciendo la AVE? Ojo con AVE. Que AVE en muy breve tiempo ya lo está avisando, que empieza a cobrar llevar una maleta. Anda. Ojito, que metíamos todas las maletas del mundo. Es que es una fórmula para sacar dinero y lo están fomentando, lo están haciendo constantemente. En fin. Pero hay una cosa clara, mira. Dime. Además, hoy voy a hacer una reivindicación. Vengo yo, estoy cañera. Bien, y mira que tenía que estar en Barcelona, mira dónde estoy. Así que no he ido a Barcelona hoy. Madre mía. He perdido el vuelo. No me lo puedo creer. Sí, he tenido un problema personal y al final me he tenido que quedar aquí y tenía que estar en Barcelona porque llevaba de la mano de productos, llevaba a Sevilla, ¿no? Y tenía que haber estado. Pero no he podido por una serie de razones. Y luego me acordé también de vosotros de que esto va a ser un follón. Y dije, no, me quedo porque tengo que quedarme. Y mira que me venía muy bien conocer la agencia de viajes de Barcelona, que ya conozco bastante, pero era volver a echar un contacto con ella. Mm. Vale, pues te comento. Voy a reivindicar algo. Quiero reivindicar algo. A ver, reivindica. Después de la pandemia, ya esto existía, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a comprar por internet. La gente cada día se acostumbra más. Sí. ¿Vale? Dale con el dedito desde la... Desde el sofá de tu casa está estupendo, pero no solamente un viaje, sino cualquier excursión, cualquier zapato, todo, ¿no? Sí. ¿Por qué no empezamos a pensar y no somos automáticos, autónomos, autómatas, sí. Autómatas, sí. Exacto. Sí. Y empezamos a pensar y a reflexionar un poquito. Es decir, cuando alguien te sale el primero, es porque esta persona se ha gastado el dinero en un posicionamiento, no porque sea lo mejor. Esto está muy bien que lo digas, ¿eh? Porque es una realidad. Tú pagas el posicionamiento en internet. Es que tú pagas un posicionamiento por estar ahí. Entonces yo soy la mejor. Cojo a 10 amigos y le digo, ponme 4 críticas en su venta. Claro. Y ya soy el mejor del mundo. Y todo el mundo me compra. Mira. Pero ¿sabes? ¿Por qué digo esto? Pero ¿por no, qué digo esto? Está muy bien que lo digas porque, fíjate, te voy a decir una cosa. Sabemos utilizar internet, sabemos, como tú dices, comprar por internet, sabemos todas estas cosas, cómo se hacen y demás, pero no tenemos después cultura de internet, o sea... Efectivamente, no tenemos cultura de internet. Nos creemos las fake news que nos ponen en Facebook, creemos que porque salga la primera es porque la que mejor es o porque más reseñas tiene, y estas cosas todavía hay muchísima gente que tiene que aprender esto. Sí, es cierto. Me parece muy bien que lo reivindiques porque es una realidad. Lo mismo un bar, por ejemplo. ¿Eso te acuerdas que se puso lo de moda el TripAdvisor, creo que era, que decía las puntuaciones que tenían los bares y demás? Igual que los hoteles, igual que todo. Al final eso se pagaba también, que es una cosa como muy curiosa, ¿no? ¿Qué eso se paga? Es cuestión de dinero. Pero, claro, pero que yo he visto a gente abriendo la aplicación y buscando cuál es el mejor bar de la zona porque es el que más reseñas tiene. Yo decía, no es el mejor. Cuando salía un bar X, ¿no? En cualquier sitio que yo conocía, decía, pero es que, ¿cómo está este mejor que aquel? Que aquel es mucho mejor, ¿no? O tal. Y es por eso. Porque es cuestión de comprar, es cuestión de estar posicionado. Es cuestión de que esa persona se gaste el dinero. Claro. Y simplemente no hay más. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No hay más. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que vamos viendo en esta era. Y te lo digo por qué. Porque yo, además que sabes que encima, no solamente porque tengo una agencia, yo soy una viajera empedernida. Sí. Y cada vez que yo, si alguien viene y me pregunta, que yo creo que me voy a poner asesora, como están ahí los influencers, cobran por asesorar. Creo que va a ser más factible el cobrar por asesorar, que porque luego la gente te saca la información y luego la cogen por internet, pues allí pasa por caja, chiquín, por asesorarte. Pero, verá, te lo digo por qué, porque sabes que me fui la semana pasada a Nápoles, ¿vale? Sí. Te lo conté. Vale, pues mira, a Nápoles me fui con un amigo y mi hijo, mi hija. Y la verdad es que, mira, me traían por la calle la amargura. Porque no cogemos las excursiones, porque la idea es que yo quería volver a Capri, ¿no? Y mi hija no lo conocía ni esta chica. Entonces, mi idea era, empiezo a ver los precios de las excursiones de Capri y digo, esto, estamos locos. Y claro, yo más que nada, porque si yo a mi gente, cuando yo salgo en un grupo de 15 personas, que son los grupos que me gustan, no la trato, y no me gusta tratar a la gente como borrego, que cuando sabes que te metes en un tour, te metes en algo, es un poco borrego, ¿no? Sí. Porque, primero porque yo he sido guía, y sigo siendo guía. Entonces hay cosas que yo intento evitar, que la gente, aunque vaya organizada o que yo la lleve, pero me gusta que tenga un poco de espacio, ¿no? Mm. Entonces me voy y me dicen, veo unos precios por internet, 139, 150, 200 euros la excursión a Capri. Madre mía. Ya me echaba las manos a la cabeza, ¿vale? Yo sé que Capri es caro, ¿vale? Y yo me acuerdo en aquel momento que era caro cuando yo fui. Vale, pero le digo a esta gente que no, que me cojo el ferry y cuando llegue yo a Capri ya me busco la vida. Así fue. Pero ahora te voy a contar, como somos todos borreguitos, volvemos a lo mismo. Sí. Nada de bajarme del ferry, hay un cartelazo que pone excursión de 2 horas y media, 18 euros. Pues ahí van todos los borregos. Claro. Porque es la primera. La gente no va a la segunda. Entonces al final, claro, yo veía tanta gente metida en un barco, esto del COVID, yo no voy a venir con COVID para atrás, ¿eh? Y la gente sin mascarilla cuando se meten en estos sitios, porque si tú vas al mar, te vas sin mascarilla. Claro. Principio la mascarilla, pero encima te la quita. Y hora y media, no, ya te da tiempo de contagiarte. A los 15 minutos se dice que se contagia una persona, total. Que empecé a mirar, me estoy a tomarme algo. Empieza a mirar y al final el barquito de al lado, que me voy, al final encuentro una por 25 euros, más o menos gente, pero sí me podía bañar, ¿vale? Durante hora y media. Sí. Me tenía un baño en el máster Tirreno. Y al final no, al final hay un señor allí que buscándose la vida, como todo el mundo. Y total, que hablo con él, me ofrece y al final me acostan, en vez de costarme 50, ¿vale? Sería 25, 25 para bañarme en un Tirreno, me costó el doble, ¿cierto? Me costó 100, pero tuve un barquito para mí sola. Sí, desde luego. Para mi hija, y no me conté a quién. Eso está bien mirado. Bueno, pero eso es tú que conoces muy bien el medio. Oye, Marisa, que... Yo es que intento que todo el mundo, o el que me venga a mí, explicárselo. Y yo cuando digo una cosa es porque prácticamente yo ya la he vivido. Claro. No, mira, hay cosas que me puedo quedar, pero si no me informo, tú tranquilo que yo me informo. No, hay que ser un poco más avispado, no dejarnos... por lo primero que venga a internet. Envolver, exactamente, por lo primero que aparezca. Marisa... Pues imagínate, a mí la fiesta me hubiese costado 280 en una excursión con 30, con 25 personas. Marisa, llegamos ya a las 12 del mediodía. Espera, déjame terminar. Y al final me costó 180 con todo. Me ahorré 100 euros. Claro. Sí, pero es lo que te digo. Tenemos que tener un poco más de esa cultura de no dejarnos llevar por lo primero que vemos, sino buscar un poquito más. Te decía que llegábamos a las 12 del mediodía, Marisa, que ha sido un placer que nos acompañes todo este mes con las ofertas de última hora. Resumimos, ¿vale? Un momentito, resumo rápido. No me da tiempo de resumir. Sí, este fin de semana, 298 euros, este fin de semana a las Palmeras de Girola. Exacto. Da tu número de teléfono, Marisa, para que te llamen. 607-263-000. Exacto, y decir verano total. Marisa, muchísimas verano, gracias, total. Cariño. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego, adiós. Llegamos a las 12 del mediodía, que casi entramos nosotros en el informativo. Escuchamos un poco a Chenan y enseguida volvemos con la segunda hora de Helves en Verano. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark.